Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte pues para viajar todo Latinoamérica desde hace muchos años. Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en nuestra América. Y se las, sí, señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México. Gracias, paisanos. Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche a la audiencia nacida aquí en la Madre Patria. Ojalá que les guste estas sencillas frases, pero que son mi razón de ser. ¡Venga, maestro! Será tu cárcel y no.